¿qué tal lo llevas? Vaya semanita de lluvias que estamos teniendo en algunos puntos de la península. Abrimos en este instante la edición número 1629 de Con Fuerza Heavy. Te traemos otra vez un programa cargadito de rock hasta arriba. Hay un montón de estrenos discográficos que compartir contigo. Y lo vamos a hacer en este espacio que arrancamos ahora mismo. Y que durante 3 horas, durante 180 minutos, te va a llevar a recorrer lo mejor del rock y el metal. Celebrando el rock and roll, celebrando, como decían los Barón Rojo, en este temita que nos sirve de sintonía desde hace ya, bueno, muchos años. Pues lo que hacemos es comenzar y lo hacemos precisamente con un poquito de oxígeno que buena falta nos hace. La Cuna Coil, hoy, en el arranque. La Kuna Coil, con ese oxígeno que nos presentan en el arranque hoy del con Fuerza Heavy. Creo que el principio ha estado bien, pero ojito, porque esto es lo primero que escuchamos de lo mucho que vamos a tener en el día de hoy. Por ejemplo, en la continuación, Cabal. Nuclear Blast edita este nuevo single de la banda. Pues eso, caña, brutota, así para el inicio del programa con los Lacuna Coil y con Cabal. Bueno, se llaman Ramonets y han publicado un nuevo disco titulado 1, 2, 3, Qua. De este disco vamos a hablar ahora y de los proyectos que tiene la banda para el futuro. Esto se llama Tururú al Champú. Pateo, quien dona. Se llama Tururú el champú. Sí, señor. Ahí están Ramonets con este nuevo disco que han publicado y que se llama 1, 2, 3, ¡cuá! Bueno, pues vamos a conocer un poquito más a fondo cómo se ha ido gestando todo este trabajo en el seno de Ramonet y bueno, pues sobre todo qué planes tienen también de cara a este futuro más inmediato, a este 2025 en el que ya nos hemos comido 2 meses y nos hemos plantado en el tercero de ellos. Ferran nos está escuchando y con él vamos a charlar un ratito. Ferran, buenas noches, bona nit. Bona nit, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Estáis bien por allí? Sí, muy bien, con mucha agua, ¿eh? No veas tú la ya, que está ya, cayendo. Por eso, como está yéndose todo para allá ahora. Madre mía, la que está cayendo en estos días también. Sí, llevamos una semanita que no para. Bueno, 1-2-3-Qua, nuevo disco, nuevo lanzamiento en este 2025, con muchas ganas, ¿no? De que lo conozca todo el mundo. Sí, ya teníamos ganas de sacar otro disco. Porque el anterior no fue un disco de versiones de nuestras con una big band y no eran canciones nuevas y ya teníamos ganas de sacar material nuevo. ¿Qué hay detrás del proyecto Ramonets? Porque a lo mejor hay oyentes ahora mismo que esta es la primera oportunidad que tienen de aproximarse a vuestra música. ¿Cómo les explicamos qué es Ramonets? Pues Ramonets nace ya el año que viene, haremos 10 años ya. Uh-huh. A lo tonto. Y bueno, nace porque ya empezamos todos a tener hijos y como nos gusta el rock and roll y seguimos tocando en el rock and roll y queremos seguir tocando el rock and roll, dijimos, pues si nos hacemos un grupo para niños, igual en casa nos dejan salir. Y bueno, así empezó. Montamos unas versiones de los Ramones para niños. O sea, para niños en cuanto a la letra, la música... La música es rock and roll, claro, efectivamente. Sí, no hemos edulcorado nada nunca, ni hemos decidido tocar más flojito, ni... Y bueno, simplemente hemos modificado las letras para un idioma infantil. Uh-huh. Y ya está. Es verdad ahí empezó que, todo. Es verdad que es un proyecto... Creo que muy bonito. Lo primero porque une esa pasión que sentís por el rock and roll y luego, pues eso, el contacto también con los niños. ¿Es un público agradecido el de los niños o no? Sí. Es un público muy agradecido y muy sincero. Esto es, da mucho gusto ver porque hay niños que se toman esto como que eres su héroe. Entonces te están viendo ahí con unos ojos que le ves cómo se iluminan. O cómo flipan tocando la guitarra al aire, o cómo flipan cuando ven a Dani tocar la batería. Uh-huh. Es un público muy, muy entregado, la verdad. Y es verdad y los que... los padres también, porque nosotros sobre todo hacemos música para padres y niños, no solo para niños. Efectivamente, porque además practicáis un estilo musical que perfectamente puede gustar a un adulto y luego, pues eso, con las letras quizá más enfocadas a los niños, pero, mm. pero como apuntábamos, la letra es perfectamente de banda de rock. Es verdad que para los niños casi siempre se han hecho otras historias musicales, ¿no? Como muy edulcoradas, como una musiquita así muy de... como si fuese de estos muñecos, ¿no? Muy que cutre, andan. Se puede exacto, muy cutre. Exacto, sí. Pues esa quizás es la palabra, efectivamente. Y nunca no han tratado, nunca han tratado el sonido como algo necesario. Claro. O hacer buena música con un buen sonido. Siempre con un toque así muy ñoño, sí. muy rosa, todo, ¿no? La mayoría suelen ser así. Sí, sí. Y sin embargo, fíjate, los niños llevan un alma rockera en su interior, aunque luego alguno, pues, lógicamente, unos se decantarán por un estilo musical que le guste más en su vida y otros por otro. Pero todos los niños llevan un alma rockera, yo estoy seguro de esto. Sí, sí. Y son muy punkis, son los más punkis. Exacto. ¿Cuánto tiempo habéis estado trabajando en 1-2-3-Qua? Pues este disco llevamos pues, casi un año. Somos relativamente rápidos porque nosotros es verdad que tenemos bastantes fechas a lo largo del año y poco tiempo libre para solo dedicarnos a encerrarnos a componer. Pero bueno, ya nos conocemos mucho, el guitarra es un crack sacando canciones y sí, yo creo que casi un año desde que lo hemos premaquetado primero en el local y luego hemos ido al estudio, un año. Luego, otra de las características también que seguramente pues van a encontrar y se van a dar cuenta todos aquellos que se acerquen a escuchar vuestra música, es el idioma. Es una forma también de hacerles llegar a los niños esa música, ese rock que estábamos diciendo, con letras adaptadas para ellos, pero en su propio idioma. Sí, en su propio idioma o al final... aunque no sea su propio idioma. Nosotros decidimos cantar en valenciano porque, sobre todo yo y el guitarra, que somos los que montamos toda esta historia, somos de un pueblo de Valencia que somos valenciano parlantes de cuna. Entonces, estamos acostumbrados a hablarnos en valenciano y era pues una normalidad más. Sí, pero es que además los niños también, porque todos los niños estudian ya valenciano desde muy chiquitos. Sí, sí, aquí en Valencia sí, pero en verdad yo creo que es más fácil de entender el valenciano que el inglés. O sea que, seguro. Si le pones un poquito de atención, no sé, yo no sé gallego y les escucho hablar y más o menos entiendo lo que están diciendo por el contexto, por muchas cosas, y los niños igual. Y pues bueno, hemos tocado fuera de Valencia, así que es un hándicap porque al final estás cantando un idioma que se limita a Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares. Pero bueno, hemos salido fuera y tenemos ganas de salir fuera. Ahora mismo Mirar Zoo, ahora está, bueno, ahora ha parado ya, pero la han petado en toda España. Es verdad, sí. Y sin ningún problema. Y Negu Gorriak, cuando éramos jovencitos y escuchábamos a otros grupos vascos, no teníamos ni idea de lo que decían, pero molaban. O sea que al final la música, el idioma, pues bueno, una parte más. Sí, pero es que además en inglés todo el mundo se lo traga todo lo que, lo que les echen y bueno, pues hay mucha, mucha gente que no sabe inglés. La gran mayoría. Claro, la gran mayoría, efectivamente. Incluso, bueno, pues luego hay bandas en alemán estilos musicales que es verdad. Y antes me has dicho que el hecho de que cueste a lo mejor más el encontrar fechas para componer, para grabar y demás, es porque tocáis mucho. Y eso es fantástico, porque lo que uno disfruta componiendo está muy bien, pero encima del escenario yo creo que eso ya es otra historia, ¿no? Y es otra historia. La verdad que pues todos Ramonets, todos los músicos de Ramonets llevaremos, no sé, 30 años tocando con grupos más o menos a nivel nacional, más o menos. Y ha sido ahora en Ramonets donde tenemos ya unas condiciones medio dignas. O sea que esto sí que es verdad, que hay un cambio para bien. Sí. Supongo que al ser para niños y demás, pues igual es más fácil. Pero sí, sí. No paramos de tocar, que es lo que nos gusta. Y perfecto. ¿Y ya no hace falta pagar para tocar, por lo menos. eso que es mucho más de lo que pueden decir la mayoría de bandas. Sí. Antes te lo decía, ¿no? El hecho, vosotros que habéis estado tocando mucho tiempo y además lo habéis hecho para un público adulto o para niños, te decía yo que los niños son un público muy agradecido en ese sentido. Hay grandes diferencias, imagino, ¿no? Entre tocar un concierto exclusivamente para adultos a hacerlo con Ramonets, ¿no? Y sí que hay grandes diferencias. Primera, de horarios. Exacto. y luego, aunque somos nosotros, bueno, somos muy, muy fuera de lo normal, ¿no? Somos muy correctos en muchas cosas. Nuestro mensaje no es el mensaje clásico que se daría un adulto a un niño, es más la vuelta, ¿no? Pero aún así tenemos mucho cuidado de cómo dices las cosas, pues el simple hecho de que no te vean fumar, de no tomarte una cerveza, que te la tomas después, pero estas cosas pues sí que las llevamos muy, muy en cuidado. Sí. Y no estás trabajando con niños. Antes decías que quizá la mayor diferencia de lo que se había estado haciendo hasta ahora es que ahora ya sí, por fin, un 2-3-Qua recoge canciones compuestas por vosotros expresamente, tanto música como letra. Sí, este es el tercero que hacemos tercero, ya no lo sé, con letras nuestras. De Ramones ya hace tiempo que lo dejamos y ya empezamos a hacer canciones nuestras. Este es el tercer disco nuestro, con canciones propias. Estaba el primer disco, si no me equivoco, que es de... El primer disco, de Rock en el Cole, luego Ser Macho Eres un Full, que estos dos son todo versiones de los Ramones. Y ya luego vino Flipa, Feso Tu Mateix, que esas ya son todo canciones nuestros. Y este último... que hemos sacado ahora con más canciones. Sí, el... imagino que también la pandemia, ¿no? Porque hay un disco que es de 2019, al poquito llegó la pandemia, sí, y también nos afectaría. Bueno, la pandemia, en pandemia perdimos a un compañero y presentamos el disco después de pandemia, en marzo. Uh-huh. Creo que fue un 19 de marzo, porque no habían fallas. Y pues bueno, claro, ese disco se alargó un poco porque sacas el disco y nosotros aún tuvimos suerte y la verdad que tocamos bastante. Uh-huh. Fuimos de los grandes afortunados que tuvimos conciertos. Porque, bueno, como es un público para niños, los ayuntamientos para esto sí, con sillas y tal, sí que era como más rentable para ellos. Era menos peligroso, vaya, que se desmadrara el asunto. Y la verdad que no nos fue mal de tocar. Pero sí, alargamos ese y ya sacamos el que te he dicho, que es con una big band, que ya son los temas nuestros, con una big band aquí de Valencia, que son chavalillos y pues eso, al final hasta este año no hemos vuelto a sacar. Sí. La Big Bang Kiss, ¿no? De la seda ya son unos cracks, son unos chavales de 10 a 13 años que es una locura. Bueno, yo estaba escuchando ahí antes unas cuantas cositas y es verdad que es una maravilla, ¿eh? es un gusto. Y eso está tocado en directo todo. Es un flipe. Son los chavales que a mí me explota la cabeza cada vez que los veo. ¿Qué planes tenéis de cara a este, decía yo, a este año del que nos hemos comido ya 2 meses y estamos ahí ya con el tercero empezando a mediarlo? Sí, pues ahora arrancamos. Hace un par de semanas presentamos ya en Castellón el disco con el espectáculo, porque nosotros cada disco hacemos un espectáculo nuevo en directo. Uh-huh. Y ahora vamos el sábado a Alicante. Y el 30 de marzo ya presentamos aquí en Valencia y a partir de ahí a tocar por todos los pueblos. Ya hay bastantes, la verdad que este año, el año pasado fue un poco raro el asunto, porque entre cambio de gobiernos y demás, estas cosas siempre afectan. Siempre, claro, es verdad. Y ha sido un año extraño, pero este año todo pinta que va muy bien. Estamos intentando abrir Cataluña también, que nos está costando, pero este año parece ser que vamos a intentarlo. Porque ahí además habría también un público fantástico, también amplio, grande, con un claro, buen número de personas que también comparten idioma y que estaría muy bien, ¿no? Poder llegar ahí también. Más opciones, claro, tienes más kilómetros para ir. Exacto. Efectivamente. Y además estáis con Maldito Records, que, o sea, una banda de rock y con un sello rockero 100%, como es Maldito Records. Sí, este disco es el primero que hemos editado con Maldito, porque hasta el día de hoy nos hemos autoeditado todos nosotros. Y bueno, este año ya hemos decidido quitarnos trabajo, porque esto siempre te da un trabajo extra. Sí. Que ya nos sobrepasa, pero tenemos más proyectos dentro. Ramones tiene más proyectos dentro ya, y ya no es una locura, y ya no se puede abarcar todo. Entonces, pues bueno, Maldito nos gestiona toda esta historia, que nos quita un trabajo bastante importante. Y también permite llegar a más y gente, permite, ¿no? Permite, pues, que me hagas tú la entrevista. Por ejemplo, o sea, por ejemplo, efectivamente. Por ejemplo. Efectivamente, el contacto para que nosotros esta noche sí, tengamos sí a Ramonet viene precisamente de Maldito Récord, es verdad. Es cierto. Exacto, sí, sí. Sí, bueno, nos estamos ya empezando, pues eso, a derivar, a quitar nosotros, porque al final nosotros, tú sabes lo que sabes, pero no sabes, ni sabes llegar, ni... No es nuestro trabajo, es hacer música y ya está. Ahora los músicos tienen que saber de todo, ¿eh? De internet, sí, de crear videoclips, de todo. Sí, es muy bestia el asunto. Ferran, ha sido un placer charlar contigo esta noche aquí en el programa, hablar de Ramones. Igualmente. Que me parece un A ver si un vamos proyecto. Para Murcia algún pues, día, va. Ojalá que sea muy pronto y tengamos también oportunidad de disfrutar tanto grandes como pequeños de la música de Ramones. Que me gusta mucho la aventura que iniciasteis y que ya va por 10 años, que se dice pronto, ahí dando satisfacciones a los peques y a los papás de los peques. Y a los mayores. Muchas gracias. Y me han dado recuerdos para ti, de uno de Ramonets. ¿Uno de me Ramonets? Han dicho, a ver cómo lo cuelas. Y digo, yo se lo digo directamente. Recuerdos de Tol. Pero bueno, qué barbaridad. Pero qué barbaridad. Esto ya sí que no me lo esperaba yo aquí en directo. Tú eres el bajista de Ramonés. Sí, sí, sí. Sí, bueno, sí que lo sé, pero no me esperaba yo en este momento así. Me ha dicho, me ha dicho, dile a ver cómo lo metes y le das recuerdos. Pues se lo digo directamente ya. Pues yo a todos le mando desde aquí un abrazote grandísimo. Claro que sí. Te escuchará, te estará escuchando. Ferran, lo dicho, un abrazo, muchas cuidado gracias mucho. Y que haya mucha suerte y ojalá de verdad que pronto tengamos oportunidad de veros en Murcia y de los que nos están escuchando en cualquier otra zona también que seguro que estarían encantados de disfrutar de vuestra música. A ver si es verdad. Venga. Un abrazo. Gracias. Y cuidado con la lluvia. Eso. Un abrazo. Vamos a escuchar otro de los temas de Ramonets para que veas cómo se hace música para niños, pero con ese sentido de hacer las cosas bien hechas, ¿sabes? O sea, no esa música que hablábamos, esa música ñoña, cutre. No. Rock del bueno para que niños y mayores disfruten. Este es el poder de la música y ellos son Ramonets. Yo también sí. El poder de la música y ojalá que haya mucho poder así como este, como el de Ramonets, que llegue a los más pequeños. A ver si así, de alguna manera, somos capaces de salvar a esa generación de pequeñines que viene detrás, porque el tema de los adolescentes como que lo hemos perdido ya un poco, ¿eh? Como que se nos ha quedado un poco difícil ya de recuperar. A ver si con los más pequeñines por lo menos conseguimos remontar un poquito, ¿eh? Vamos a continuar con más canciones, con más música, con más estrenos hoy aquí en con Fuerza Heavy. Entre las canciones que nos han ido llegando, entre los nuevos lanzamientos que podemos compartir contigo, me gusta mucho este. Se llaman Maastricht y presentan Akbara, de un álbum titulado Espresso de la Vita, Lunare. Sale el 2 de mayo, pero nosotros ya te lo avanzamos aquí en el Con Fuerza Heavy. born rebel, psycho in a suit. They convince us, they betray us, dear and lovely junk. Se hoje em dia eu já não tenho mais voz nem voz aqui, grito vem do mangue. Take the crap for hungry, smash them humbly, but don't let us know. Butterflies, irreversible cocoons. There's no science, dumb compliance from the flat earth green. Para, ahí está Maastricht sonando en el Con Fuerza Heavy. Bueno, más. Lo próximo que va a sonar es el nuevo tema de Enemy Inside. Tenemos el enemigo dentro. Y tenemos el veneno ahí también, Venom. I will not let you bleed me dry. I want you with him for my eyes. Es tremendo el temazo, ¿eh?, de Enemy Inside que acabamos de escuchar. Como sabes, se ha publicado el reload del Balls to the Wall de los Acid, pero en este caso con Udo Disneyder, muy, pero que muy bien acompañado. Hay un montón de colaboraciones. Por ejemplo, en London, Leather Boys está acompañado de un genio llamado Beef. Beefor. ¡Qué grande! ¡Qué buenos recuerdos, eh! London Leather Boys. Disneyder. Mr. Udo. Y encima muy bien acompañado, como te decía, está Tim Ripper Owen, está Dee Snider, está Danko Jones, bueno, muchísima gente, Joaquin Broden, en fin, muchísimos que han colaborado ahí también en este tributo al Ball to the Wall. Más. Queremos presentarte una onda de rock alternativo que lleva un tiempo fraguándose en Madrid y que dicen pretenden ser una experiencia sonora y visual que explotará, perdón, que explorará de fondo la fusión entre humanidad y tecnología. ¿Que quién hay ahí detrás? Pues muy conocida por su trayectoria en bandas como Santa, Púrpura, Encrucijada o Alter Blue, Leonor Marchesi. El nuevo proyecto de Leonor Marchesi se llama Ido y este es el primer single, Predestinados. Cruzando el mar. Predestinados, Ido, el nuevo proyecto de Leonor Marchesi que estábamos compartiendo aquí contigo. Más cositas, también quiero contarte que BAU, o sea, Brotherhood of Wolves, acaba de lanzar el videoclip de The Gun is Under My Pillow, que se convierte de esta forma en el primer avance de su quinto álbum de estudio. No hace mucho que publicaron Lost in This World y ya el proyecto de Tommy López y Vladimir Emelin toma forma con este primer sencillo de ese nuevo trabajo. Yo, la verdad es que es un gustazo el ver cómo están plenamente activos y en poquito tiempo relativo, pues ya van a por el quinto trabajo. Y además sonando así de bien. ¡Wow! Brotherhood of Wolves. En mi espacio sideral se convierte ya en el nuevo single que publican Ciclonautas. Es el tercer single de anticipo de lo que en una semana se convertirá en el cuarto disco de estudio de ellos, de Ciclonautas. Muy prontito se va a publicar el nuevo disco de Catalina Grande, Piñón Pequeño. El lanzamiento de ese nuevo tema ha sido en estos días el segundo sencillo ya de anticipo de lo que será el nuevo trabajo de la banda. Y yo ya te anuncio que en 2 semanitas les tenemos aquí a Catalina Grande, Piñón Pequeño, presentándonos el nuevo disco que van a publicar y que, bueno, están deseando que escuchemos todos. De momento, como digo, segundo anticipo, pero ojo, no puedes ni pestañear, porque si pestañeas te lo pierdes. Mira, se llama gastos de gestión, esos que nos cobran cada vez que compramos una entrada para ir a un concierto. ¿Gastos de gestión de qué? Si la he buscado por internet, la he encontrado, la he pagado yo, bien. No tengo persona hace una vida y bajo imprimirla al kiosco de la esquina. Yo coleccionaba las entradas y me las guardaba en casa como si fuera un tesoro. Ahora me las imprimo yo solo, nada más que pichar la rompo y el dinero va para otro. ¡Gastos de distribución! ¡Gastos de distribución! ¡Gastos de distribución! ¡Gastos de gestión! ¡Gastos de gestión! ¡Gastos de gestión! ¡Gastos de gestión! Ya está. 22 segundos dura el nuevo single de Catalina Grande, Piñón Pequeño. Y ojo, porque te recomiendo también el videoclip que puedes encontrar ya en las distintas plataformas como YouTube y todo esto. Gastos de gestión, esos que, como te digo, nos cobran ahí cada vez que compramos una entrada para un concierto. Barbies en Wallapop fue el primer sencillo de ellos, de Catalina Grande, Piñón Pequeño. Y pide mi buen caminar. Tiempos pretéritos, camisas de franela, aromas que me llegan cuando persigo su estela. Ruego adelantarlos, dejar mi futuro detrás. Cuando yo me muera, dejaré de herencia a los ricos. ¡Toda mi miseria! Cuando yo me muera, dejaré de herencia a los ricos. ¡Toda mi miseria! De mierda, aguantando el tirón, gano un sobresueldo comerciando con dolor. Te ofrezco mi vida, me lo doy mi tiempo a la paz. Recorro sueños muertos, ágil con la cela, por fuera rascacielos, dentro tengo una favela. Mi alma es agua brava, veo inevitable el final. Cuando yo me muera, dejaré de herencia a los ricos, toda mi miseria. Cuando yo me muera, dejaré de herencia. Pues hemos escuchado los dos singles que anticipan el nuevo disco de Catalina Grande, Piñón Pequeño, Gastos de Gestión y Barbies en Wallapop, el nuevo single que han publicado ahora. Mil motivos. Son Avalanche desde su 30 aniversario. Sentía, si era digno de Mil motivos, la música de Avalanche desde ese 30 aniversario. Y nosotros que vamos a continuar con más cositas, porque ha llegado el momento de que suene La Estampa, que es el nuevo single que publican Sukiban. La onda de rock Sukiban vuelve a la escena con el lanzamiento de su nuevo single, se llama La Estampa, un tema que fusiona su característico sonido con esa energía cruda y directa del punk rock. Sukiban, ahí estaba sonando La Estampa, el nuevo single que han publicado. Turno para Green Paradise. Esto se llama Miedo. voz en mi piel. Nada es normal si me pongo a hablar. Domina el silencio. La equidad es el poder. Todo vuelve al punto de caer. Descontrolo a merced. Solo tengo miedo de no. Viene con la acción de anidar en sitios oscuros. Es mi realidad de saber lidiar construyendo mis propios muros. La quietud es conceder un momento dulce para crecer. Me he olvidado de creer, solo tengo miedo de no. Se llama Miedo y es uno de los temas que recoge este nuevo lanzamiento de Green Paradise. Se llama Renacimiento y lo puedes encontrar ya en todas las plataformas digitales para escucharlo y disfrutarlo. Green Paradise es una banda que ya llevan pues, un tiempecito en esto de la escena musical. Llevan 8 años, comenzaron en 2016 y además tienen unas características muy especiales porque aparte de la música, que es... pues una parte obviamente fundamental en la banda, también tienen algo muy visual que en un concierto pues siempre le da un añadido que apetece mucho de disfrutar. Por eso yo quería que hoy conocieses un poquito más a Green Paradise y he invitado a Noé y a Vero y a Noé para que nos acompañen esta noche y nos cuenten algunas cositas en torno a la banda. Si no me equivoco, me deben de estar escuchando. Vero, Noé, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estáis? Muy bien, con muchas ganas de estar este ratito aquí con vosotros. Bueno, pues es un placer teneros aquí. Decía yo que como banda, Green Paradise nace en 2016, poco a poco parece que no, pero se van acumulando ya 8 años. Calla, que según lo has dicho lo he pensado, digo, madre mía, 8 años ya. ocho largos, para 9 ya prácticamente. Sí, sí, lo que pasa es que sí que es cierto que como Green Paradise... Llevamos poquito, seguramente tras pandemia, desde el 2020 podría decirse, porque anteriormente era pues otra formación, otro rollo, otra movida realmente, y así como el formato que llevamos ahora, el rollo, el sonido que hemos cogido esto y el nombre Green Paradise realmente es desde 1920 iba a decir. Desde más de 8 años, Fíjate si se me ha hecho largo. Desde el 2020. Desde 2020, que hay que recordar que fue el momento aquel de la pandemia, no creo que se le olvide a nadie. ¿Salisteis como banda reforzados de aquel momento? Me refiero, hay grupos que la pandemia, bueno, por sacarle algo positivo, les sirvió para unir mucho a la banda, para componer, para crear canciones. No sé si fue vuestro caso. Sí, en nuestro caso es que es tal cual. Ya te digo que fue cuando realmente brotó, florecimos, digamos, porque, como te digo, pues cogimos este nuevo sonido poquito a poco. Es verdad que tampoco fue desde el primer día, pero fue como la última oportunidad que nos dábamos, puesto que la pandemia, pues como has dicho, supuso un punto de inflexión para todos nosotros. Y de ahí salimos como diciendo, mira, la última oportunidad ya, o sea, tenemos que intentarlo a muerte, nunca mejor dicho, y a ver qué pasa. Y oye, pues la verdad que fue el momento en el que realmente nosotros empezamos un poquito a emerger, como quien dice. Tú has comentado nunca mejor dicho, porque al nombrar la palabra muerte, cuando dices nunca mejor dicho, es que la muerte en este caso tiene mucho que ver con Green Paradise. Sí, sí, muchísimo. O sea, nosotros nos basamos totalmente en la fiesta del Día de los Muertos mexicana. Y vamos, pues caracterizados, el ambiente, las letras, intentamos vestirnos un poco acorde, que te transporte un poco todo, ¿no? Noé lo define muy bien, es como pues la idea de que sea un viaje un poquito inmersivo, que no sea solo auditivo, sino también visual, el vernos, ¿no? El poder disfrutar de un show un poquito más amplio, más que solo escuchar música. Entonces, nos acompaña toda esa temática. Sí, a nosotros al final, cuando montamos la banda, no queríamos ser una banda más que está ahí quieta tocando en el escenario y mirando al suelo. Queríamos que fuera todo como una especie de concepto, no como un viaje. Y así que nos pintamos de catrinas, decoramos todos y armamos la de Dios en los conciertos. Así que si se quiere venir la gente a vernos, que venga. Yo que he tenido oportunidad de ver fotos, la verdad es que es muy chulo. Porque claro, a ver, la música es la base fundamental, es lo que sustenta Green Paradise. Pero ese añadido, ese aliciente que vosotros ofrecéis, que vosotras ofrecéis al público que se acerca a un concierto, pues siempre es un poco más, ¿no? Y se agradece que se cuiden todos esos detalles y que se busque, pues eso, una historia como habéis hecho vosotras, cercana, por ejemplo, en este caso, al Día de los Muertos mexicano, pero que en definitiva se ofrezca un poco más, ¿no? Sí, al final queda, es otro rollo, es otro ambiente, no sé, yo creo que la gente agradece el cuidado con las cosas, ¿no? Que le presentes un proyecto que ya no solo sea, jolín, ven a ver a mi banda, ¿no? Pues que cuidamos los detalles. Uh-huh. ¿Publicasteis un disco antes de Green Paradise? Porque hemos dicho que Green Paradise nace en verdad a partir de 2020, pero el disco, el EP en este caso, que se publicaba, es de 2019. ¿En lo musical qué relación queda todavía? ¿Qué unión queda con aquello o ha cambiado totalmente? Pues ha cambiado muchísimo. O sea, ese EP se puede decir que se quedó en el más allá y nunca volvió. Entonces, nosotros ahora mismo hacemos como hacemos el mismo estilo, que es rock alternativo, pero sí que es verdad, con un sonido totalmente diferente. Además, ese EP estaba en inglés y tras pandemia nos mudamos al español, al castellano. Y entonces, claro, ya no tiene nada que ver. O sea, si lo escuchas, la verdad que es bastante, bastante diferente. O sea, guarda ahí nuestra esencia un poquito, sí, lejana y tal, pero no, nada que ver. También tiene que ver con que hemos cambiado la formación y la mitad de los músicos son distintos y han aportado un montón de cosas nuevas. Es claro, esto también se tiene que notar forzosamente, ¿no? Aparte de la experiencia que se va adquiriendo, ¿no?, en el camino, pero también es verdad que, lógicamente, si hay personas diferentes, pues también todo es un poco distinto, ¿no? Sí, además es que ahora tenemos a dos personas que son Tom y Andrés, bajo y baterista, y es que son brutales, pero ya no solo a nivel profesional, sino como personas. O sea, es que encajamos súper bien en el grupo, hacemos una piñita muy chula, nos lo pasamos súper bien en el escenario y eso se transmite, ya lo sabes, que eso siempre al público le llega. Y además es que han cogido súper rápido y muy, muy bien el estilo, la idea del grupo y, bueno, es como si lo llevasen dentro también, o sea que es que eso da muchísima fuerza y se nota, claro. Me gusta que el disco se llama Renacimiento, pero el re de la portada está tachado con lo que sería como una especie de nacimiento única y exclusivamente, sin el re. Porque es verdad que la banda ya, como decimos, existía, pero nace desde prácticamente el principio. Sí, yo le empiezo a decir a Vero que tenemos que dejar de decir que somos desde el 2016 porque la banda cambió completamente. Sí, a mí es que me gusta porque digo, ay, es un poco así, ¿no? Bonito, pero claro, es que es verdad que no tenemos nada que ver, o sea, es como si hubiésemos creado otra banda diferente, así que... ¿El nombre Renacimiento tiene algo que ver con eso o no? ¿O es, no tiene nada que ver con la historia? Todo, tiene que ver todo. Sí. Habéis compuesto para este trabajo 8 temas. No sé si son 8 temas que se han creado desde 2020 hasta ahora o se han compuesto en un periodo más cercano ya a lo que ha sido la edición del álbum. Pues hay varias adaptaciones de aquella época, porque eran temas que se podían adaptar bien al castellano. Luego tenemos otro tema que es I Drew Myself, que es que se nos parece súper potente en inglés. Tenemos la adaptación en castellano, pero nos hemos visto todavía un poco recelosas de cambiarlo porque suena muy, muy bien en inglés. Entonces, por eso ese se ha quedado así. Pero diría que la mitad, la mitad sí que son nuevos. Más de la mitad, porque hay alguno que sí adaptamos que también fue como ya en el proceso de cambio. Ah, no, claro. No. Y es que tenemos muchos más temas, claro, que no hemos sacado en el disco, por eso digo, no, a mí, pero es que tenemos muchos más temas. Entonces, claro, es que nos han quedado sin meter en el álbum. Será por canciones. Ya, total. ¿Los guardáis para un futuro disco o se descartarán y para un disco próximo habrá creaciones de ese momento cuando se vaya a publicar? Pues yo creo que no lo hemos hablado como tal. En mi mente, por lo menos, los hemos guardado por falta de dinero, ¿eh? No por falta de ganas. Uh-huh. Entonces, seguramente, quizás en un futuro, que volvamos a darles una vuelta y a retocarlos un poquito, quién sabe, ¿por qué no? No, ¿eh? ¿Qué opinas? Yo, de momento, o sea, hay alguno que seguro sacaremos como sencillos o como un mini EP donde uh-huh. podamos mostrar algo más. Pero sí, al final todo esto es cuestión, como dice Vero, de dinero, que grabar un disco vale muchísimo dinero. Mucha pasta, es verdad, que luego la gente no se da cuenta, de que esto vale mucha pasta. Demasiada. Pero abismal, o sea, luego hay un montón de gente que se queja, dice, jolín, ponéis el disco a 15 euros, y dice, ya, pero no vamos a recuperar jamás lo que hemos puesto exacto. en este disco. Exacto. ¿Por qué de repente se decide cambiar de idioma? ¿Por qué...? Decís, bueno, vamos a probar a hacerlo en castellano y de repente veis que sí queda bien y así se queda. Pues en realidad, a ver, no era quien componía todos los temas, la mayoría de temas y ella era, pues sus influencias y tal son en inglés, ella escucha mucha música en inglés, entonces al final le era mucho más sencillo. Y era un poquito también, pues así como recelosa en el cambio del idioma y yo es que soy muy pesada también. Decía, venga, Noé, si es que al final aquí la gente pues tira más para lo que entiende, si es que es normal. Y al final, pues por otro proyecto que ella tuvo, empezó a componer en español para otras cosas y fíjate que esas composiciones me gustaron un montón y le dije, escucha, esto tiene que ser para Green, o sea, esto tiene que venir para el grupo. Y pues así se empezaron a introducir, al final terminó adaptando algunos de los temas y luego ya de ahí en adelante todo fue en español, funcionaba muchísimo mejor, pero mucho, mucho mejor. Y ya pues dijimos, es una evidencia, es que hay que seguir por aquí. ¿En los conciertos lo habéis notado? ¿Notáis ese impacto, ¿no? del cambio de idioma? Hombre, ahora se cantan las canciones. Claro. Bueno, antes se tarareaban, seguro. O en un inglés muy raro. Claro. A Vero le gusta mucho Disney y Noé, a Noé le habla la guitarra. Eso es un poco así, a grandes rasgos, la historia de Vero y de Noé. Contadnos un poquito, Vero, ¿de dónde te viene esa pasión por Disney? Y a ti, Noé, ¿qué cosas te cuenta la guitarra? ¿Y cuándo de repente sentiste esa necesidad de expresarte a través de las 6 cuerdas? Pues a mí mi pasión por Disney, yo supongo que como toda la gente de mi generación, pues desde niños te ponían todas las pelis Disney. Yo me acuerdo que mi padre me traía siempre todos los muñequitos de cada película, los personajes. Yo hacía colección de los VHS, colección de cuentos de en cassette, en libros. Bueno, fanática total, me encanta. Y di con Noé que no es tan Disney, pero todo el rollo de Tim Burton, Coco, Pesadilla antes de Navidad, eso ya sí que le molaba. Y a mí me flipa Tim Burton, entonces ahí hicimos como una buena simbiosis. Era una unión perfecta. que ya es Disney todo eso. Claro. Y a ti, Noé, ¿cuándo, como decía, sentiste esa necesidad de expresarte a través de la guitarra? Pues yo... O sea, como que me enamoré de la guitarra cuando tenía 13 años, que le di por saco a mis padres en plan de, no, quiero tocar la guitarra. Y mis padres decían, bueno, ya se le pasará, no se me pasa. Entonces empecé a bichear, además mi familia es muy artística, todo. O sea, mi madre es pintora, mi hermano es ilustrador, entonces tiran todo como por las artes plásticas. Pero yo yo tiro por las artes plásticas también, pero así en lo profesional me dio por la música y empecé, yo estudié música y me dedico a eso 100%. ¿Y qué planes tenéis de cara al futuro? Porque claro, el disco está recién publicado, es muy bonito presentar o grabar un disco y sacarlo, pero lo que apetece muchísimo es tocarlo en directo, ¿no? Es subir al escenario y compartirlo ahí desde las tablas del escenario con la gente. Sí, sí, la verdad es que sí. Nosotros ahora estamos esperando el concierto del 5 de abril en la Sala Elefante Blanco, que tenemos ahí un concierto con unos compis de Valencia, y luego también en la Sala Nazca el 20 de septiembre, que esto sí, por favor, apuntároslo todos, 20 de septiembre, Sala Nazca, con los niños de los ojos rojos, tenemos un conciertazo conjunto que tenemos muchísimas ganas. Hay tiempo de sobra para ir planificando, o sea que efectivamente vamos. Creo que hay que apuntarlo y... Para reservarlo más que tiempo, vamos. De sobra. Y va a ser un volardo, o sea, sé que no se lo pierda nadie. Muy bien, acompañadas además, efectivamente. Y bueno, pues una presentación también. Yo creo que presentar en una sala disco nuevo, con ya ese rodaje también que habrá tenido el disco, pues y además hacerlo en la Nazca, imagino que también es un plato fuerte, ¿no? En ese caso. Sí, además es una sala muy chula, no sé si la gente le pone la imagen de cómo es, pero está muy guay. Entonces tenemos muchas, muchas ganas de ese concierto. Porque además, insisto, y quiero que le echéis un vistazo luego a las redes sociales de Green Paradise para que veáis que es fundamental la música, pero en esta banda también es fundamental todo el aspecto visual. Además, estamos viviendo en un momento en el que lo visual cada vez es más importante. Hay bandas que ahora incluso son capaces de llegar a publicar videoclip de cada una de las canciones que sacan, porque ha adquirido tal importancia esa forma de hacer llegar la música a la gente, también a través de imágenes que a vosotros... Imagino que cada día os están bombardeando en el móvil con imágenes de todo tipo, pues imaginaos una banda ahora todo el trabajo que tiene que hacer. En vuestro caso, vosotras tenéis que componer la música, pero también todo ese otro aspecto visual que, como decimos, es tan importante en Green Paradise. Imagino que también lo estáis notando, ¿no? A través de redes sociales, de lo importante que son los videoclips, las fotografías, todo eso, ¿no? Que lo rodea. Sí, sí, total. Además es que ya o tienes mucho dinero o tienes que saber hacerlo tú, porque como tú dices, nosotros cada uno de los temas del disco hemos sacado un vídeo de ellos, porque si no, no lo mueves, es imposible. La gente ya está muy acostumbrada a las redes sociales, pues se fija o escucha música, ve los vídeos de Instagram. Sí. Yo creo que muy poca gente ya se para a escuchar un disco. Entonces te apoyas muchísimo en las visuales. Sí, es que además hasta incluso si no te permite, porque no hay presupuesto, por ejemplo, para hacer videoclip de cada una de las canciones, se recurre al videolíric, ¿no? Que es que de alguna forma hay que hacerlo visual, hay que hacer que se vea. Total, además nosotros es un recurso que usamos un montón, porque no sé si has visto en Instagram que tenemos también muchos dibujitos. Sí, sí, claro. Pues los dibujitos, pues por suerte o desgracia, los hago yo también. Entonces es como por ese lado nos ahorramos pues la parte de tener que buscar a alguien que nos haga un vídeo porque lo puedo montar yo y tiramos uh-huh. mucho de ese recurso. Pues yo creo que es por suerte, ¿eh? Porque es un trabajo fantástico que a mí me ha gustado muchísimo, que llevo ya pues un buen rato echándole, un buen rato me refiero a semanas, ¿no? Desde que conocí a la banda, echándole un vistazo a todo lo que vais publicando en las distintas redes sociales y efectivamente me había fijado yo en esos dibujitos que hacen que sea muy atractivo también de cara a promocionar la banda. Pues muchas gracias. Bueno, como ya estamos en, bueno, pues en un momento en el que empiezan a cerrarse, iba a decir empiezan, pero la verdad es que ya la mayoría de los festivales están cerrados, vosotras en ese sentido también, qué bonito sería, ¿no? El poder adquirir esa parte de posibilidad de entrar en los festivales, pero es que es tan difícil, no sé si se os abre esa puerta de cara, pues no sé, por ejemplo, a este próximo verano. Pues es que es lo que tú dices, a ver, el festival solo se entra de una manera, o eres parte de una agencia sí. que tenga bandas muy tochas que te meten a ti, porque yo qué sé, tienen a, por poner un nombre, tienen a Barón Rojo, uh-huh. y tienen a un grupo más pequeño y dicen, vale, ¿quieres a Barón Rojo? Pues si tú le quieres, tienes que llevarte a Menganitos, ¿sabes? Así es como funciona. O eres muy amigo de alguien que lo organiza. Entonces es bastante complicado. Por suerte, el verano pasado pudimos tocar en el Granito, que fuimos uno de los ganadores sí. del concurso de bandas. Y fue una pasada. Y lo malo es que nos acostumbramos a lo bueno y queremos más. Pero esto, es bastante complicadete. Esto es que lo quería comentar precisamente por eso, porque en vuestra hoja de promo, la que le hacéis llegar a los medios de comunicación, se destaca eso, ¿no? Se destacan los conciertos, se destacan fechas como Caracol, Gruta 77, tal, que han supuesto pues, momentos importantes, ¿no? En la trayectoria de la banda. Y creo que eso es una imagen perfecta para subir a un escenario con vuestra música en un festival. Creo que en un gran... Cuando digo un festival, me refiero a un gran escenario. Creo que la banda pues, ahí quedaría muy bien. Y a vosotras, vamos, seguro que os encantaría. La verdad que lo hablábamos en plan... Porque ¿quién mejor que nosotras para animarnos a nosotras mismas? Nos decíamos, oye... Pues viendo los conciertos, pues sobre todo del WeThink, de la sala B del WeThink que uh-huh. tuvimos este verano en el Granito Rock, decir, oye, pues que nos queda muy bien un escenario grande, que oye, lo llenamos, lo damos todos, vamos, que no nos sobra, que nos falte incluso Exacto. más espacio. O sea, que es brutal, es lo que decía Noelia, que además nos acostumbramos, es como decir... Hay veces, sobre todo cuando estás empezando, que yo me acuerdo cuando nosotros empezábamos con Grimm, cuanto más pequeñito fuese el escenario, para mí mejor. Porque me sentía más recogida, más protegida, más tal. Y ahora es como, no, necesitamos algo más. O sea, es que esto se nos queda demasiado pequeño. Sí. Entonces eso está muy guay porque muestra esa evolución, ¿no? de la banda y esa necesidad de seguir mejorando, proyectando, creciendo... Entonces, sí, ya pasa el tiempo y es como, jolín, este tipo de sitios son los que realmente nos gusta llenar y nos gusta tocar en ellos. Vaya. Sí, a eso es a lo que yo me refería, que Grimm Paradise y promotores de festivales que podáis estar escuchando el concierto, tener en cuenta lo que voy a decir, Grimm Paradise es una banda que sobre el escenario es un espectáculo y verdaderamente... puede venir muy bien para vuestros carteles. O sea, que si estáis escuchando, ya sabéis que toméis buena nota. Os voy a pedir un último favor, a ver si os ponéis de acuerdo. Yo elegí Miedo, para arrancar la entrevista, de Renacimiento. Elegid vosotras qué canción ponemos para terminar ya la entrevista, para despedir. No sé si tenéis una favorita cada una o una que vosotras creéis que es la esencia de Grimm Paradise. No, para mí esa pregunta es muy complicada. Hablábamos también Noelia y yo el otro día porque era como, joder, cada vez que en una entrevista me preguntan ¿qué tema es para ti más? Digo, es que no lo sé porque elijo uno y luego digo, no, pero es que este es mejor. No, pero es que este otro, total. Y al final me recorro el disco entero y digo, pues no sé con cuál quedarme. Es que son un poco como hijitos, ¿no? Es como decir, pues elegir uno por encima de los otros. A ver, yo creo que el que cierra el disco puede quedar muy bien para cerrar la entrevista, que es Renacimiento. Sí. Al final yo diría lo mismo, pero por sencillez, ¿eh? Por decir, mira, no me complico, porque si tuviese de verdad que elegir, te podría decir cualquiera que me encajaría bien, me encantaría y me parece que es perfecto. Pero sí, por lo que dice ella, por mira, por cómo acaba con el disco, qué mejor que acabar con ese tema. Y además, creo que está funcionando también muy bien a nivel de reproducciones en plataformas y demás. O sea, que es una canción que está gustando mucho. Pues, Noé, Vero, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros aquí en el Confuerza Heavy. Os deseo muchísima suerte y que, en definitiva, los escenarios cada vez se vayan agrandando más y tengamos oportunidad de veros muchas veces. Muchísimas gracias por invitarnos y por darnos espacio. Sí, gracias de verdad. O sea, estos ratitos para nosotros son oro. Siempre lo digo, que todo lo que sea intentar ayudarnos, pues lo agradecemos muchísimo. Ya os decimos, Green Paradise Oficial en redes sociales, Instagram, en todas las plataformas. Por favor, seguidnos y disfrutad con nosotros, que estaremos encantados de conocer a más y más gente. Seguidlas, de verdad, que os va a merecer la pena. Muchas gracias. Gracias. Esto es Renacimiento, son Green Paradise. Bajé al fondo del infierno sin pensar que estaba envuelta en llamas por tu cuento. Sí, dudé por todas tus mentiras, créame. Dudaba si era un sueño o era cierto. Firmes manos me agarraron levantándome de aquí, cual Catrina me sacaron de este entierro, devolviéndome mi alma y preparándome a salir. He elegido mi camino y será eterno. Yo me perdí a mí misma sin poder salir de ti. Me sentí atrapada, soy mejor que ayer. De mí no me olvidaré, vuelvo a querer disfrutar de todo. Y te diré, me encuentro bien, me convertido en mí otra vez. No sentiré si yo esta vez sigo con ser vos. Te olvidaré, te borraré. Fantástica banda, ¿eh? Que combinan la genialidad musical con esa imagen, pues creo que fantástica, relacionada con el Día de los Muertos mexicano, y que le da un aliciente muy, muy, muy especial. Enhorabuena para Green Paradise y gracias a Noé y a Vero por pasarse esta noche por aquí, por los micrófonos del Con Fuerza Heavy. Por cierto, una cosita que quiero destacar. Esta semana el programa Con Fuerza Heavy ha vuelto a ser el tercer programa de rock y metal más escuchado de iVoox, la plataforma líder de podcast. Dentro del rock y el metal, Con Fuerza Heavy, una semana más, y ya van varios años seguidos, tercer programa más escuchado de rock y metal en iVoox. Bueno, gracias a todos, es de verdad... Es emocionante, después de tanto tiempo, ver que ahí continuamos. Hay cositas, mira, Vuelco publica Tiempo Muerto, su nuevo álbum. Es un disco, este Tiempo Muerto, que hace referencia a la época en la que vivimos, en la que la tecnología, lo material, el egoísmo, todo esto nos atrapa por completo y nos está llevando hacia un camino en el que cada vez se valora menos lo que realmente importa. Y todo lo queremos fácil, rápido y, por desgracia, generalmente vacío. El nuevo single que han publicado de ese último trabajo es... Nuevo Orden. A ver si conoces una vocecita por ahí. Unión de Vuelco y No Conforme. Vuélvete, vuélvete. lo que no quieres ver. ¡Sálvate! ¡Si puedes! Estamos todos a sus pies. El cielo se alza rojo una vez más. Tiñe de sangre el olazán. Y cada noche en plena oscuridad sale la muerte a pasear. Vuelco, no conforme, nuevo orden, uno de los temas del nuevo disco de Vuelco que ha visto hoy la luz y que te recomiendo. Además, nos ha gustado tanto, tanto el nuevo disco de Vuelco, que la semana que viene les tenemos aquí en el Conforza Heavy hablándonos de ese nuevo disco. La semana que viene hablamos con los Vuelco en el Conforza Heavy. Más cositas, más estrenos. La banda de stoner metal Santo Negro estrenan su nuevo single, Pure Gold, este oro puro, que es un adelanto de lo que podemos escuchar en su próximo álbum, Falling Down, que verá la luz el 9 de mayo. 9 de mayo, apúntate esa fecha, pero de momento, como todavía falta, empieza disfrutando de este oro puro Santo Negro. ¿Cómo suena? Santo Negro, sí señor, fantástico temazo este que han publicado ahí, que te estamos presentando en el día de hoy. Bueno, la de cositas chulas que te hemos traído para el programa de hoy, ¿eh? Y nos queda todavía mucho para compartir contigo. Bueno, vamos a seguir y lo vamos a hacer con esto, mira. Esto se llama Ruido. Es el nuevo disco de 57 grados. Son 10 canciones que conforman el primer disco que ha publicado la banda después de la pandemia. 10 maneras distintas de entender el rock, el blues rock y hasta incluso el punk. Ha sido el estreno al nuevo disco que acaba de publicar 57 grados y que, bueno, pues ya sabes que vas a poder tener... Mira, porque además te quiero contar, para aquellos que disfrutáis de la música a través de las distintas plataformas, que va a estar en Bandcamp, Apple y Amazon y en precompra también en formato físico desde este viernes y en Spotify desde el próximo 21 de marzo. En Spotify tardará un poquito más en llegar, pero ya desde este mismo viernes en Bandcamp, en Apple y en Amazon y en la precompra de formato físico. Ruido es como se llama ese nuevo trabajo que han publicado 57 grados y que para nosotros ha sido un placer compartir aquí contigo en el Con Fuerza Heavy. Bueno, que tenemos todavía mucho más que ofrecerte porque nos queda una horita por delante para seguir disfrutando de más música, de más canciones y de más estrenos discográficos como esto que se viene ahora. Se llaman Lotis y ojito porque esto suena también de maravilla. Hora Espejo es el título. Las 21 y 21. 21 y 21, Hora Espejo, 21 y 21. Es el título del nuevo disco de Lotis. Es hora de arriesgar, de mirar hacia adelante. buscar un cambio sin temor a fracasar. Ha llegado el momento de despertar. Ha llegado el momento. Lotis, Hora Espejo. Grabado por Pedro J. Monge en los Chromaticity Studios. Ha llegado el momento, Lotis, el momento de escuchar a Lotis aquí en el Con Fuerza Heavy. Por cierto, que ya tienes ahí el disco entero, Hora Espejo, que te recomendamos. Hoy era otro de los estrenos que teníamos aquí en el Con Fuerza Heavy para compartir contigo. Ya sabes que nosotros nos centramos sobre todo en los últimos lanzamientos, en las últimas novedades discográficas, que te estamos ofreciendo además un montón de entrevistas cada semana con bandas que publican disco nuevo. Hemos tenido a Ramonet y Green Paradise en el día de hoy. La semana pasada tuvimos a Depilada y Reincidentes, y la anterior a Pura Pose y a Minos, que estaban también presentando sus nuevos trabajos. Pues ojito, porque ambas bandas, tanto Minos como Pura Pose, son quienes van a sonar ahora mismo en el Con Fuerza Heavy, una detrás de la otra. Lóbrego es el título de ese nuevo disco de Minos que nos presentaban aquí en el Con Fuerza Heavy antes de que el álbum ya se pusiese a la venta. Bueno, pues una vez que ya está entero, ya puedes escuchar canciones como Mendrugo. Son Minos desde Lóbrego. Let's dedícate a otra cosa. No vales para nada, no parabas de gritarme una y otra vez. Eso no quiere futuro, me llegó. Solo gritas sin parar. Me dices, me chicas, eso no es cantar. No tienes talento, ponte a trabajar. Yo no digo nada, ¿eh? Pero madre mía, qué caña lleva esto. Mendrugo, uno de los recientes nuevos temas de Minos. Uah, tremendo, ¿eh? Me gusta muchísimo el nuevo disco de Minos. Lo presentábamos hace también un par de semanitas aquí en el Con Fuerza Heavy. Con Pepe Arriol, que nos acompañó. Y también aquel mismo día, como te decía también, tuvimos oportunidad de hablar con Aguayico de los Pura Pose, que nos estaban presentando Te Dejo Ex, Jódete, pero al revés, el último disco que ha publicado la banda, en el que hay canciones como esta, en la que colabora Calero LDN. Calero, que estuvo hace también poquito aquí en el Con Fuerza Heavy. Pues así suena esto. Yo nunca he sido uno más. Pura Pose. Por esa misma razón, yo ya no quiero seguir, vivo tanto de bajón, que ya me toca subir, hoy me vuelve la presión de tener que fingir, de que aquí tan solo soy uno más. Yo nunca he sido uno más, yo nunca he sido uno más, yo nunca he sido uno más, yo nunca he sido uno más, yo nunca he sido. Qué difícil vivir, algo que no elegí, si la vida es así, yo me quiero matar, no puedo decidir, mi camino a seguir, no te voy a mentir, ya estoy cansado de andar. Qué difícil vivir, algo que no elegí, si la vida es así, yo me quiero matar, no puedo decidir. lamentos con sangre en un papel. Estoy cansado de cuentos, estoy muerto por dentro, lo siento, pero no resucitaré. Que si me pongo violento, tengo las de perder. Por eso escribo lamentos con sangre en un papel. Que estoy cansado de tus cuentos, estoy muerto por dentro, lo siento, pero no resucitaré. Siente el odio en tu mirada cada puta madrugada. Yo busco morir en paz. Qué difícil vivir algo que no elegí. Si la vida es así, yo me quiero matar. No puedo decidir mi camino a seguir. No te voy a mentir, ya estoy cansado de andar. Qué difícil vivir algo que no elegí. Si la vida es así, yo me quiero matar. No puedo decidir mi camino a seguir. No te voy a mentir, ya estoy cansado de andar. Yo no te voy a mentir, yo nunca he sido uno más. Yo no te voy a mentir, yo nunca he sido uno más. Yo no te voy a mentir, yo nunca he sido uno más. Yo nunca he sido uno más, yo nunca he sido uno más. Yo nunca he sido, yo nunca he sido uno más. Vale, me ha quedado la última. Con Calero, LDN, ahí estaban los Pura Pose, sí señor. Estaba yo pensando en la cantidad de cositas que estamos estrenando en estos últimos días, algunas con una calidad absolutamente tremenda. Mira, se llama Love is not a gift y es el nuevo tema de Miss Misery. Presta atención porque esto va a merecer mucho la pena. Que el amor puede no ser un regalo, pero su música sí, mira. What the heck is all about? What it means? I've been pretending, but I cannot understand the reasons to be who I am. And what is guilt if it be him? Nobody will ever recall the day. Nobody will ever recall. Nuevo sencillo para Miss Misery, Love is not a gift. Ese nuevo tema que están estrenando y que hace apenas 5 o 6 días que ha visto la luz. O sea, hace muy, muy poquito y nosotros que queríamos compartirlo contigo. Bueno, vamos a escuchar a una banda murciana que se llaman The Golden Lips y que también, bueno, pues por ello sentimos un cariño muy especial porque además les hemos estado acompañando aquí en el Conforza Heavy prácticamente desde que arrancaron. En el último disco que se llama Lo que nace del reptil, han cambiado de idioma y han pasado al idioma castellano, han pasado al español y nos han dejado cositas como este nuevo veneno. Son The Golden Lips. Y así suenan. En el Con Fuerza Heavy. Tremendos, ¿eh? Tremendos, de verdad. Bueno, más cositas. Vamos a acercarnos a Dispuestos a Pelear, que es el último disco de La Nada. Hay una canción que se llama Traicionero Carnaval, que seguramente conoces porque la hemos puesto ya en distintas ocasiones aquí en el programa. Destrezas, cuánta mueca fingida, escaparate oportunista. agitando el barrizal, vendiendo hasta los instintos, traicionero carnaval, flirtear con el desastre, encanto, seducción, sugestión, provecho, captación, manipulación, desecho, traicionero carnaval, todos juntos al desmadre, agitando el barrizal, vendiendo hasta los instintos, traicionero carnaval, flirtear con el desastre, encanto, seducción, sugestión, provecho, captación, manipulación, desecho. Y cada mañana se abre el telón cuando la casa llama. Comienza una nueva función con un nuevo día. Traicionero carnaval, toda la mañana. Eres innecesario. Mañana el mundo se mueve al compás de un traicionero carnaval. Y cada mañana se abre el telón cuando la casa llama. Comienza una nueva función con un nuevo día. Traicionero carnaval, de la nada, ahí estaban sonando. A ver, lo que viene ahora es el nuevo sencillo de un grupo por el que también tenemos un cariño muy, muy especial. Se llaman H's. Esto es Viviendo sin frenos. Una canción, por cierto, que voy a aprovechar para dedicar a un habitual del Con Fuerza Heavy, al que agradezco enormemente que todas las semanas nos escucha, que comparte el programa, que nos da ánimo siempre. Es un gusto. Para Kiko Puente. Ahí está. H's. Despierto cansado, la noche está muerta. Las ropas tiradas, la calle desierta. Y la madrugada quiere molestar. Azar que cruzó nuestra suerte en la acera. Cambió nuestra historia y dejó en la puerta la vida aburrida que llevan los demás. Se cruzan miradas, se mueren de ganas, se marchita el aire, duelen las entrañas, cuando se les nubla el cielo en el cristal. Suertes que no llegan a sentirse raras, vidriosos los ojos ante tanta rabia, rendirse no es nunca una oportunidad. Sin frenos, como si nada estuviera prohibido. Buscamos gloria. Se llama H's, es una banda que ha recuperado ese sonido de bandas clásicas y a mí me gusta mucho y me apetecía mucho compartirlo contigo. Estaba viendo que los sujeto K van a actuar el próximo 31 de mayo en Madrid junto a Benito Camelas, que estarán presentando nuevo disco. Pues atención porque son las dos bandas que van a sonar a continuación. Hijos de puta es como se llama uno de los temas de Amor y Pogos de los Sujeto K, y es la canción que arranca así en el Confuerza Heavy. Y a continuación escucharemos ya el nuevo tema de los Benito Camelas. Pues yo que me alegro de que volvieran, Sujeto K, ahí estaban. Un saludito y todo hemos tenido esta noche, qué grandes son los Sujeto K. Bueno, como te decía, van a estar actuando 31 de mayo junto a Benito Camelas en Madrid. Benito Camelas estarán presentando Justicia Poética, su nuevo disco. Ya han publicado el segundo adelanto. Es este y se llama Vida Loca. Porque tú me faltas, quiero darle al alma el consuelo que le falta. Porque el pensamiento no le gane al tiempo y

vivos, márchate. Tú deja que me arrastre el viento. Y si ya no tengo más balas, lo intenté con todas mis ganas, pero ya no hay nada por lo que Sarajevo, así se llama esta nueva canción de Noxphilia, es el tercer anticipo de ese nuevo disco. Bueno, y lo que vamos a escuchar ahora es la nueva balada de una banda que se llama Vértice, con Z, y que, bueno, pues es el nuevo single anticipo con un sello más que reconocible, el de Iñaki Antón, ojo. Que Roma, es como se llama la canción, pues es la balada que toda gran banda de rock debe tener en su repertorio. Por eso, Vértice aborda este reto con este tema, con guitarritas ahí blueseras y que suena de maravilla. Mira, Roma, lo nuevo de Vértice con Z. Yeah.

The Middle of a Heartbeat, la música de los Helloween. Nos vamos, se nos acaba el tiempo. ¡Qué pena! Se me hace muy corto a mí esto. Y son 3 horas de rock y metal cada semana. Con los White Snake nos vamos hoy. The Deeper the Love. Otro clasicazo. Ha sido un placer. La semana que viene más aquí en el Con Fuerza Heavy, en la que ya se convertirá en la edición 1630, porque la de hoy ha sido la 1629. Con Fuerza Heavy, gracias por la escucha. you share your dreams with me? So when the sun goes down,